Seguimos en esta transmisión en vivo de Radio Caso en el Festival Ruido en el Centro Cultural Kirchner, transmitiendo desde Buenos Aires en una hermosa tarde para el resto de Argentina, América Latina y el mundo. Terminamos de escuchar al ensamble de música gamelan de Indonesia, Sambagaskara. Increíble. A ver, Simón, si nos puede comentar algo. Estamos también con Florencia Cursi. Yo quería saludar. Hola. Hola, hello. Flor. ¿Cómo están? ¿Quieres hacer ruido tardes. De vuelta? Quiero hacer ruido de vuelta. ¿No hicieron ruido hoy? Hicimos un poco de quilombo. Sí, sí. Me imagino. Estuve escuchando. Yo estuve, les cuento, estuve un poco atrasada porque estuvimos haciendo el ensayo general de el Auditorio Nacional, que vamos a tener hoy a las 5:30 de la tarde. Salió muy increíble, así que si todavía queda algún ticket dando vuelta, si están por ahí, entren a la página donde tengan que entrar, al Centro de Arte Sonoro, a la página de Ruido, y saquen sus entradas si están en Buenos Aires o si están en provincia también, vénganse, vale la pena. Está muy, muy bueno, pero bueno, por eso no llegué a ver a Sambagaskara, pero lo escuché desde acá, desde la radio. Me imagino cosas muy diversas. ¿Me pueden explicar físicamente cómo es, qué pasaba en ese escenario? El escenario, Flor, tenía una disposición, digamos, a la italiana, pero les intérpretes... Tenemos una radioaudiencia que capaz que no sabe qué es a la italiana. A la italiana es frontal. Uno llega, se sienta y mira para adelante. Perfecto. Directamente. Y ahí están 13 intérpretes con instrumentos de percusión, 13 intérpretes que tocan diferentes... ¿Como xilofones? Como xilofones, pero con xilofones como afinados en un temperamento que no es... En una afinación que no es la que estamos acostumbrados acá. Exacto, eso me daba cuenta, que era un... Como que, no sé, un ruido de fondo, un básicamente. Un ruido metálico. Metálico. Es una percusión de metal y... Había uno muy grave también, que cada tanto tiraba un zarracatán, o sea, en el medio de la nada. Hay unos tambores o bombos, no sé cómo nombrarles, y que están... que les toca una persona que está en el centro, que generan sonidos más graves, y después atrás hay como si fuera, ¿cómo se llama? Un set de gongs, no sé si son gongs, pero son algo muy similar. Son como un platillo vertical. Sí, vertical, bastante grueso y grande, que tiran unos tonos bastante graves, que bueno, eso termina de embeber toda la cantidad de diferentes instrumentos más pequeños de percusión que hay. También hay canto. Además, sí, eso noté. ¿Qué pregnancia la del canto que hace que todo lo demás pase a un segundo plano, ¿no? Como que yo sentía que había 1,5 millones de cosas pasando en simultáneo en afinaciones que no podía entender. Y de repente apareció una voz y todo eso era como algo que estaba en el fondo. Sí, como que de repente la nota de la voz queda ahí en primer plano y el fondo es inarmónico también. Totalmente. Porque al tener de estas frecuencias que están ahí... muy cercanas o chocando, genera una sensación muy cercana al ruido también. Como no es armonía, pero tampoco es ruido. Es ahí una zona media gris. Así que la experiencia fue... En lo particular, para mí nunca había escuchado un ensamble de gamelán. Siempre he escuchado relatos de muchas personas que se han inspirado en eso. Hoy hablábamos de Cage con su piano preparado, que se había inspirado. O de Debussy también, allá por principio de siglo. Pero... la verdad que es una situación bastante particular que no estamos acostumbrados a escuchar acá, pero para quienes no llegaron lo van a poder escuchar nuevamente a este ensamble a las 16:30, también en la Sala Argentina. Pero no van a hacer algo tradicional. Pero okay. No van a hacer algo nada tradicional. Van a hacer una obra de Zipse, un mashup gamelán. Es una obra que Zipse compuso especialmente para esta agrupación que ensaya en la Embajada de Indonesia. Todos los sábados. Todos los sábados. ¿Y tenés idea de dónde queda la isla de Java? Estaba tratando de acá, porque yo soy muy burra y sé que esto está... Yo soy una persona con poco mundo, sinceramente lo tengo que decir. ¿Vos de dónde sos, de Avellaneda? Yo soy de Necochea, en realidad. Ah, mirá. Soy de Necochea, sí, sí. ¿Pero alguna relación con Avellaneda yo sé que tenés? Tengo relación con Avellaneda. Te lo digo porque yo soy fanática independiente. Ok, sí. Yo soy más de Sarandí, digamos, de Arsenal. ¿Sabes que tuve mi gato que me acompañó 14 años se llamaba Sarandí? Ahora, sí. Mi gato actual, que pensé que era una gata, pero parece que es un gato, se llama Herly. Ok, bueno. Yo específicamente el corazón lo tengo en Crucecita. ¿Dónde que queda Crucecita? Crucecita queda como entre Sarandí y el centro de Avellaneda, digamos. Ah, ¿no? Ah, ubico. Es un territorio ahí, es como Corea del Centro, digamos. Ubico, perfecto. Acá, mira, acá tengo, me llega por cucaracha información de la isla de Java. Parece que es una isla de Indonesia que posee una superficie aproximada de 192.000 kilómetros cuadrados. Parece que es medio chica, ¿no? Eso es poco. Bueno, sí, es una isla de Indonesia. Entonces, ahora todo tiene sentido. Tiene muchos volcanes, unos paisajes alucinantes. Acá estoy viendo un mapita. Claro, perfecto. Disculpen, yo te necesitaba ubicarme en el mapa porque sé que esta es música tradicional de la isla de Java, pero el único Java que ubico es el JavaScript. No, y a mí está Java de ya de Star Wars también está. Claro. Bueno, pero la música estuvo muy espectacular. ¿Vos pudiste ver algo? Estamos, llegó al estudio la gran Mene Sabasa Alcina. Ruido. Hermosos ruidos de bienvenida. Bueno, gracias chiques. Hola, por invitarme. Mene. Esto es un lujo. Es un lujo tenerte acá. Mene Sabasta, artista sonora, compositora, performer, ¿qué más? Y bueno, madre, también me cabe ese tag. No, creo que además hoy vengo en el rol de comunicadora, divulgadora, historiadora del arte, ¿no? Como que por este lado... Panelista ahora. Me encanta, nada me hace más feliz. Opinamos de todo, somos como los panelistas de ahora. Nada me hace más feliz que hayan confiado en mí para este rol porque quiero ponerle fichas a mi carrera de panelista, sí, definitivamente. ¿Llegaste a ver algo del ensamble de Gamelán? Sí, sí, he visto el ensamble de Gamelán. ¿Sabías algo de Gamelán antes de ver este ensamble? Sí, sé que la existencia de las orquestas de Gamelán llegó a Occidente para revolucionar la atención respecto del uso de los sonidos de percusión en la orquesta. Uh-huh. Ahora no tengo precisión y no querría incurrir en un furcio, pero digamos que en la primera mitad del siglo XX, las vanguardias de la música académica, ciertamente algunos compositores se vieron sorprendidos por la posibilidad de no solamente de utilizar sonidos que no tienen alturas muy definidas, sino que además las alturas que utilizan no son las diatónicas, digamos, dentro de lo que sería el sistema temperado. La temperación. El temperamento. Bueno, temperamento igual. Entonces, digamos que tiene ese carácter de exótico que inyecta la contemporaneidad. ¿No? Es como un color que está ahí. Sí. Está bueno lo que decís de percusión. Como que por lo general la percu siempre está ahí como más en segundo plano. Acá es como... Claro, mira, se puede hacer yo música estoy con percusión. Estoy solamente queriendo conectarme a internet. Les voy a pedir el wifi, chicos. Acá esto es un comentario interno. Ciertamente... Creo que Varés es uno de los que se ve, Edgar Varés, el compositor, Varés. Se ve realmente inspirado. Y si no es Edgar Varés, estamos ahí nomás. Porque ya que estamos, somos panelistas acá. Estamos después de todo, podemos decir acá cualquier cosa. Bien, no, ahora me conecto, gracias. Que ciertamente piensen en eso, que la percusión fue siempre como la no querida, la no deseada, la hija no deseada de la orquesta. Imagínense solamente en ir a escuchar hoy una obra clásica al teatro, uno puede fijar su mirada en el percusionista y aburrirse mucho, que está solamente mirando a sus compañeros hasta el final, que hace ¡pah! ¡Pah! ¡Pah! O bueno, algún timbal en sí, algún momento. Con el látigo también. Claro. Acá lo curioso era que estaban sentadas. No había así como una situación de como performática en el sentido... Están como descansando. Sí, están descansando, sí. Claro. Sí, porque bueno... Ahora tienen que tocar de vuelta. Claro, sí, se viene el CIPSE ahora. Se viene el CIPSE. Pero sí, eso resulta curioso que estén sentadas. Lo que sí, también llamativo para mí, que usen atriles, algo que no esperaba, no. Con pasando hojas. Las partes, digamos. Claro. Así que fue... Sí, yo pensaba que era más como que hacían, tenían, no sé si señas, y hacían patrones como simples y los iban... Como si fuera la, no sé, la de Vázquez. Tenía esa idea. Pero bueno. Sí, bueno. Escuchen una cosa. Antes de que vuelva el gamelán... Pará, ¿alguien me explica por qué está el gamelán en el ciclo ruido? Hermoso, me hicieron esa pregunta recién. Estuvimos hablando de eso anteriormente. Estamos hablando de ruido. Ah, pará, una pregunta antes que esta. Sí. Mene. Sí. las voces, sí, en el ensamble de Gamelán. Sí. ¿Qué onda? ¿Había alguna información sobre las letras que decían en la sala, algo? No. Yo lo que pensé, mira, creo que te lo voy a conectar. Voy a decirte, tengo un profundo desconocimiento sobre la música de Java y sobre el idioma, sobre todo. Pero ciertamente cuando me preguntaron, cuando estábamos dentro de la sala, me codearon, ¿por qué está esto en ciclo ruido? Dije, esto está aquí por el efecto exótico, y yo enseguida pensé en esta influencia real que tiene el gamelán en la música occidental y en la música luego, porque también esto de estar sentados tiene que ver con una negación del tiempo lineal, ¿no? Esta invitación al minimalismo, a estar en un tiempo cíclico, una escucha mucho más meditativa. Entonces, creo que wow, se le debe bastante al gamelán en ese sentido, pero también pensé en esto de lo exótico y dije, es como si fuera que uno escucha chacarera en Java. Va a hacer ruido. Algo así. Estuvimos hablando de eso en el bloque anterior. Ahí va. Sí. Te pasé por WhatsApp, Mene, si querés el password. No lo puedo decir al aire porque. Yo también lo necesito. Por seguridad informática. Seguridad informática. Claro, nos hackean el CCK. Ah. Sí, yo creo que viene un poco por ahí también porque hay varios conciertos en el ciclo que tensionan, como que hay una escucha, bueno, está esta forma de escuchar que vos mencionabas, meditativa o cíclica, o como, bueno, es una forma particular de escuchar, pero también hay una tensión entre eso, como entre lo inarmónico y lo armónico, hay como una, todo el tiempo una cosa de algo como agradable, bello y a la vez estar un poco corrido, que me parece que más allá de el entorno cultural en el que se enmarque, a nivel sensorial, como tratando de despojarnos de lo que sabemos o no sabemos de esa música, hay un borde que se transita, y en ese sentido yo le encuentro un poco de sí, como que el material, la sonoridad, esta inarmónica es muy particular de los ensambles de gamelanes, porque digamos que tradicional, las músicas tradicionales por lo general no suelen predominar mucho en el ruido como su discurso. Por lo general tienden a ser más melódicos, más rítmicos, pero en este caso el timbre se vuelve como el factor bastante que de alguna forma le da. Conductor. Sí, que de alguna forma es lo que le da esta característica. Claro. A diferencia de otras músicas por ahí más tradicionales que se identifican más por cierto ritmo, uh-huh, o por cierta melodía, sí, por ciertos instrumentos. Por ciertas afinaciones. Estamos también, ¿no?, a 2 minutos del próximo concierto. Opa, opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Es una activación. Sí, la activación de basura, ¿no? La activación de esto es arte o lo tiro. Hermoso. Impresionante. El dúo basura. Hermoso. Van a estar manipulando guitarra eléctrica con videos de YouTube. Con video. Valentín Pelich en video y Pablo Goldhauser en guitarra eléctrica. Exacto. Pero así, digámosle a la audiencia que ese video suena. O sea, es un verdadero audiovisual. Es sampleo de audiovisual. Lo van a escuchar en la radio ese video. También el criterio de selección de los videos que van a estar sampleando no tiene tanto que ver con el video y el contenido visual en sí mismo, sino con el contenido auditivo que puede llegar a ser manipulable o no para estos muchachos. No entendí nada, pero lo podemos ir poniendo de fondo a ver si empieza o no empieza. No, todavía estamos ahí. ¿Qué son? ¿Basuras? Es un dúo, me dijeron los nombres recién, me lo perdí. Valentín Pelich y Pablo Goldhauser. ¿Y cuál es el guitarrista? Pablo Goldhauser. Ah, qué capo. Muy capo. Valentín Pelich también tiene un trayecto muy importante como músico compositor. Solo que ahora yo creo que ha trascendido estas fronteras disciplinares al poner que su rol acá es escrachear videos. Por eso hice énfasis en esto que estaba diciendo también Martín, que es que el audio es concretamente escrachear, está tocando imagen y está tocando sonido con esos videos que toca. Sí, con ese material, ¿no? Porque, bueno, hace tiempo también que venía haciendo composición audiovisual, o sea que esto sería como una especie de... Sí, y colaborativo además, porque bueno, es un trabajo con otro... Una banda, un dúo. Y decimos que es una activación porque está la instalación desde ayer. Claro. Desde ayer se pudo visitar como esta instalación de televisores con videos de YouTube en loop que a la vez arman como una especie de composición medio frenética. Y bolsas de residuo negras. Bolsas de residuo negras que tienen un contenido escenográfico o tienen cosas. ¿Tendrán sorpresas en la activación? Hay un dato de color que cada video seleccionado, ahora vas a ver el color que tiene, Cada video seleccionado tiene una referencia con el Festival Ruido. Apá. De los miles de videos que seleccionaron, todos tienen alguna que otra referencia de manera directa o indirecta con el Festival Ruido. ¿Y la van a decir? Ayer tiraron, en la entrevista que le hicimos, tiraron algunas. Por ejemplo, estaba el fantasma Casper sonando. Claro, por la gráfica. Por la gráfica. Diseño gráfico por del el diseño festival. Gráfico. Después había una señora tocando un mega órgano en un video. Sebastián Berea. Claro. Después había otra. ¿Cómo le van a decir, señora Sebastián Berea? No debe estar escuchando, nos va a matar. Había un video de ballenas que no sé qué estaban haciendo las ballenas, bastante extraño todo, bueno, porque estaban en la terraza de la ballena. Bueno, y todas cosas así. Quien pueda venir a ver la instalación y a ver la activación de basura, se va a encontrar o puede intentar jugar a descubrir. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la referencia? Muy bueno, y pueden mandar mensajes al Instagram de Ciclo Ruido. ¿Estamos escuchando algo? Sí, estamos escuchando los preparativos. El piso de ruido de basura. Que está en un espacio muy especial del edificio del Centro Cultural, porque es esta terraza que sería el techo de la ballena, literalmente, como esas costras que le crecen a las ballenas. Sí, ninguna imagen mejor para poner esta instalación, que es como una especie de sí, acumula callo. Esos callos, bueno, que le pasan a las ballenas reales del mar. Acá le creció un callo audiovisual, una porquería audiovisual de nuestra cultura, que es esta instalación titulada Basura. Ahí estamos escuchando unos aplausos. Parece que empieza. Así que bueno, les dejamos nomás con Esto es arte o lo tiro de basura.